Que hoy vamos a hablar de la iglesia como una novia. Y hoy vamos a aprender algunas cosas bien interesantes sobre este tema. Nada, hermanos, nada en la Biblia, nada está por casualidad. Nada. Si Dios usó y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir acerca de la iglesia como un cuerpo, Dios sabe por qué inspiró a Pablo para que escribiera acerca de la iglesia como un cuerpo, porque realmente la iglesia es un cuerpo. Y cuando Dios ha inspirado a otros personajes de la Biblia, etcétera, y cuando les da una metáfora, una figura respecto a algo, es porque tiene sentido. No es porque sí, no es porque a Dios se le ocurrió, la idea, sino que todo tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces hoy vamos a ver a la iglesia como una novia. Ya vimos a la iglesia como un cuerpo, vimos a la iglesia como una familia, y hoy vamos a ver la iglesia como una novia, ¿verdad? Es interesante, a manera de introducción, decir sobre este tema de la iglesia como una novia, es que es muy raro encontrar, digamos, en los escritos proféticos en el Antiguo Testamento, profecías que apunten al Mesías como un novio. Casi no hay este tipo de imágenes, aunque sabemos, cuando estudiamos la Biblia, que de alguna manera esta figura viene de la relación de Dios con Israel, ¿verdad? Dios tenía una relación muy hermosa con el pueblo de Israel, y esta figura tiene que ver con la nación de Israel, no propiamente con la iglesia, hasta que llega el Nuevo Testamento y ya se identifica a la iglesia como una novia. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar representaciones muy importantes en muchos pasajes de Cristo como el novio. Hay varios pasajes. Por ejemplo, Juan el Bautista tiene un texto muy interesante, porque Juan el Bautista en Juan 3:29 se representa a sí mismo como el amigo del novio. Ya vamos a explicar qué es el amigo del novio y qué función tenía el amigo del novio. Pero en Juan 3:29, si usted lo quiere anotar y leer en su casa, Juan se representa como el amigo del novio. Jesús mismo en Lucas 5 del 34 al 35 se identifica como el novio, ¿verdad? Y otros escritores del Nuevo Testamento afirman el papel de Jesús como novio. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión. Si Cristo es el novio, significa que la iglesia, ¿qué papel asume? La novia. ¿Ok? La novia, ¿verdad? Esto es lo primero que, a manera de introducción, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la metáfora de la iglesia como la novia de Cristo es una imagen que hoy nos va a hablar de amor. No es 14 de febrero, ya pasó, pero hoy vamos a hablar de amor. Del amor tan profundo y tan grande que siente Cristo por su iglesia, que es su amada. Hoy vamos a hablar de amor. Pero es interesante notar que esta metáfora tiene, mucho ojo, tiene implicaciones presentes, es decir, tiene un significado para nosotros hoy, pero también tiene implicaciones futuras. Ver a la iglesia como una novia tiene implicaciones hoy y tiene implicaciones para el futuro. Entonces, esos dos aspectos los vamos a estudiar. Esta imagen de la iglesia como una novia es tan profunda en su amor, es tan rica en su amor, es tan expresiva en su amor, que Pablo la utiliza en sus escritos, en Efesios principalmente, como un modelo para la relación entre esposos. Y ya vamos a ver de qué texto nos estamos refiriendo conforme vamos avanzando en el estudio. Entonces, es tan rica en ese sentido que se utiliza como un modelo para nosotros los varones, los que estamos casados. Pero para poder comprender todo lo que vamos a hablar hoy, necesitamos hacer un viaje. Hoy necesitamos hacer un viaje. Así que prepare su maleta, porque nos vamos a ir a Israel a conocer la cultura y las costumbres judías, principalmente las costumbres del matrimonio judío. Porque si no entendemos las costumbres del matrimonio judío, no vamos a entender la metáfora de la iglesia como una novia. Entonces hoy vamos a emprender un viaje, vamos a conocer la cultura judía, qué cultura, qué costumbres tenían los judíos en el tema del matrimonio, qué se hacía, qué no se hacía, para nosotros entender lo que Cristo ha hecho por la iglesia, ¿verdad? Solo entendiendo la cultura, solo entendiendo las costumbres del matrimonio, nosotros vamos a descubrir la riqueza de la relación de Cristo, o la iglesia más bien, como novia de Cristo. El pasaje que vamos a utilizar como punto de partida, y que después lo vamos a ir estudiando conforme va avanzando la lección, es Apocalipsis 19, del 6 al 9. Acuérdense que en el último punto de la guía hay que corregir algo, pero lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Dice Apocalipsis 19, del 6 al 9. Dice: después oí voces, está hablando Juan. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. El primer punto que vamos a descubrir esta noche, el primer punto de encuentro donde nos vamos a ir, tiene que ver con la parte A de la guía, la primera parte que ustedes tienen allí, tiene que ver con el arreglo y el compromiso dentro de la cultura y dentro de las costumbres matrimoniales judías. El arreglo y el compromiso. Ese es el primer punto de apoyo. Es aquí donde vamos a empezar a comprender un poco de la cultura. La parte A que ustedes tienen ahí dice: el pago de la... ¿Cómo se lo saben? El pago de la dote. Ok. De la dote. Dote. El pago de la dote. Muy bien. Vamos a ver qué significaba esto en la cultura y qué significa para nosotros como iglesia. El primer paso entonces dentro de las costumbres orientales del matrimonio es conocido como el arreglo o la dote. Esta era una negociación que se acordaba con el padre de la novia, donde se pagaba una dote por la hija. Es decir, si usted se iba a casar, usted tenía que tener buen testimonio, porque usted tenía que pagarle al padre de esa muchacha con la que usted quería casarse, tenía que pagar una suma de dinero. Si usted no tenía dinero, podían ser bienes, ¿verdad? 20 camellos, 4 burros, no sé, bienes. Pero la dote había que pagarla. Usted no podía llegar donde el suegro y decir: suegro, me voy a llevar a su hija, me la da. No, no, no, no. Dígame qué tiene, porque ella se me va a ir y las mujeres ocupaban un lugar importante dentro de la cultura, y entonces ese padre se quedaba sin esa hija, ¿verdad? Se quedaba sin esa hija, y entonces el padre se quedaba sin una ayuda económica, ¿verdad? Era una compensación. No lo veamos como que estoy comprando a la mujer, porque no ese es el concepto, sino una manera de compensarle al padre, ¿verdad? Me estoy llevando a su hija, le pago esto. Entonces se podía ser en efectivo, podía ser dinero, podía ser algo material. Y cuando el hombre andaba como el cuello de una monja que no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada. Entonces, ¿qué hacía? Ofrecía sus servicios. Mire, suegro, quiero llevarme a su hija, no tengo dinero, no tengo bienes, pero lo que ofrezco es trabajarle. ¿A quién se acuerdan? ¿Qué personaje bíblico recuerdan ustedes que hizo eso? A Jacob. Muy bien. Jacob trabajó ¿cuántos años? 7. Por Raquel, 7. Y después lo engañaron y tuvo que trabajar otros 7. 14 años pulseándola por el amor de esa muchacha. Porque no tenía nada. Entonces dice, pago con trabajo. Pago con trabajo. Ahora que estamos hablando de Jacob, yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Ustedes piensan que lo que Jacob hizo por Raquel es un gran acto de amor? ¿Qué les parece a ustedes eso que Jacob hizo? ¿Qué opinión tienen? ¿Ah? Perly, ¿qué opinión tiene de Jacob? ¿Qué? Y ahí sí, porque el objetivo de él era Rebeca. Ajá. Y ahí, o Raquel. Raquel. Estaba muy enamorado, entonces. Ok. ¿Le parece grande lo que él hizo? Bueno, si a nosotros nos parece algo grande lo que Jacob hizo, déjeme decirle algo. Hace 2000 años un hombre vino a esta tierra y pagó un precio más alto que el que Jacob pagó por Raquel. Pagó con su sangre. ¿Entienden? Jesucristo viene a la tierra, paga a Dios una dote por la vida de cada uno de nosotros. Y ese fue el precio. Sentía tanto amor por su prometida, por su iglesia, que él paga con su vida. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó por ella. Es decir, Dios no se guardó nada en cuestiones de amor. Dios no se guardó absolutamente nada, sino que Él se entrega por la iglesia. Y ese es el modelo que Dios nos dice a nosotros que debemos imitar como esposos. Vea qué reto más grande. Vea qué reto más grande el que tenemos nosotros, de imitar, de ser como el Señor, que ama a su iglesia y se entrega por ella. Ese es el reto del matrimonio, de nosotros como esposos. Ese es el reto que tenemos, ¿ok? Pero dice Pedro, en 1 Pedro 1, 18 al 19, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. No hay oro, no hay plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo paga con su vida, con su sangre, le paga al Padre la dote por nosotros, siguiendo las costumbres judías del matrimonio. Eso es lo primero que hace. El segundo punto, en la parte B, dice el periodo de, van a poner ustedes, compromiso. El periodo de compromiso, en la parte B. Ya vimos que el primer paso dentro de la cultura es pagar una dote. Y lo segundo que sucede dentro del matrimonio judío es el periodo de compromiso. Este es bien interesante. Porque el periodo de compromiso se conoció como el desposorio. ¿Han escuchado ustedes esa palabra alguna vez en su vida? ¿Alguna vez? Desposorio, ajá. ¿Han escuchado o no? Pues hoy vamos a aprender esto. Hoy vamos a aprender algo maravilloso. El desposorio era un tiempo de compromiso matrimonial muy serio, muy serio. ¿Qué dije? Compromiso matrimonial muy serio. El desposorio duraba más o menos mínimo un año. Y dependiendo de las circunstancias, el desposorio se podía extender a más años. Pero mínimo duraba un año. Mínimo duraba un año. Ahora, usted se está preguntando qué sucede en el desposorio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, durante el desposorio, la pareja se consideraba casada. Es decir, la sociedad, la religión consideraba a esa pareja que estaba casada, aunque no estaban casados formalmente. Era una especie de contrato. Socialmente y legalmente se reconocía a esa persona, a esas personas, como esposos, aunque no convivían como esposos ni consumaban el acto matrimonial. ¿Entienden lo que le estoy diciendo con esto? Ok. No dormían juntos, era un periodo de compromiso nada más, pero era muy serio. Entonces, ¿qué sucedía o qué significaba para la novia todo este tiempo? ¿Qué hacía la novia en todo este año mientras estaba en el tiempo del desposorio? Era un tiempo de preparación para la novia. La novia durante ese año, durante ese tiempo, esto es muy importante, la novia tenía que prepararse. No estaba casada en el sentido estricto de la palabra, pero durante ese tiempo tenía que prepararse. Y lo que la sociedad esperaba durante este tiempo era que la novia fuese fiel al novio durante este tiempo. Tenía que ser fiel. Entonces tenía que prepararse, tenía que ser fiel la novia. Y este tiempo de desposorio era tan serio, mucho ojo con esto. Este tiempo era tan serio que si alguno de los dos, tanto el hombre como la mujer, durante ese tiempo de desposorio, le era infiel, el novio le era infiel a la novia, o la novia le era infiel al novio, cualquiera de los dos, entonces durante este tiempo, si era infiel, la sociedad lo consideraba como adulterio, llano y pleno, era adulterio. ¿Y qué pasaba con las personas que en los tiempos bíblicos se consideraban como adúlteras? ¿Qué les sucedía? ¿Ustedes saben qué les sucedía? Las apedreaban, a las mujeres las apedreaban. ¿Okay? Entonces, ustedes podrán entender lo serio y lo delicado que era el desposorio. Era muy delicado. Pero era un tiempo de compromiso, era un tiempo de preparación, era un tiempo donde ambos tenían que cuidar la fidelidad, ¿verdad? Porque cualquier torta que se jalaran, eran acusados de adulterio. Ahora, solo para que lo entendamos, voy a dar un ejemplo. María, la madre de Jesús, queda embarazada en el tiempo del desposorio. Ella estaba, dice la Biblia, comprometida con José. Ella no estaba casada legalmente, estaba durante este tiempo del desposorio. Ya podemos entender lo difícil que fue para María mantener con vida esa criatura y todo el esquema social que se le venía encima si ella abría la boca o si no sabía cómo manejar la cosa. Por eso fue tan difícil y por eso el ángel tuvo que hablar con José y explicarle lo que sucedió, porque si José abría la boca, moría María y moría el niño. Ve lo delicado. Entonces, Pablo, entendiendo la cultura, entendiendo la naturaleza misma de la iglesia, utiliza un lenguaje de compromiso que tiene que ver con el desposorio para describir a Jesús y a la iglesia. Utiliza el mismo lenguaje del desposorio para identificar a la iglesia. Ese pasaje está en 2 de Corintios 11 del 2 al 3. 2 de Corintios 11 del 2 al 3. Lo traigo en la Nueva Traducción Viviente para que nos quede más claro el concepto. Pero incluso en la NBI se entiende bien. Dice Pablo, está hablando a la iglesia en Corinto. Dice: pues lo celo con el celo de Dios mismo. Y dice Pablo: los prometí, hablándole a Corinto, a la iglesia en Corinto, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero Pablo concluye: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada con la astucia de la serpiente. Al ser la iglesia la novia de Cristo, significa que estamos comprometidos ¿con quién? Con Cristo. El tiempo que está viviendo la iglesia en este momento es el tiempo del desposorio. Nosotros no nos hemos casado con Cristo. Todavía no ha llegado el matrimonio con el Señor. El tiempo que la iglesia está viviendo en este momento es el tiempo del desposorio. Como es el tiempo del desposorio, lo que el Señor espera de su iglesia es que sea fiel, que se prepare todo el tiempo. Tenemos 2000 años desde que Cristo ascendió al cielo, y estos 2000 años han sido de preparación para la iglesia. La iglesia tiene que ser fiel, la iglesia tiene que esperar ese momento, así como una novia judía durante ese tiempo esperaba el momento de su boda, se preparaba, estaba lista, le era fiel al novio. Así mismo la iglesia tiene que vivir hoy, porque el evento futuro que nosotros estamos esperando es el matrimonio, es celebrar esa boda con Cristo. Y mientras esperamos ese momento, nosotros debemos de ser fieles. Ese es el significado. Ahora, hay una tercer costumbre que ocurría en la cultura judía, y era que el novio, vamos al segundo punto, vamos con la búsqueda de la novia y la ceremonia de bodas. Este es el segundo punto. Quiero preguntar, ¿hasta aquí hay algo que no han entendido? ¿Alguien quiere decir: no entendí tal cosa, no entiendo qué significa esto? ¿Hay alguien que no entiende algo o quiere que aclaremos algo para pasar al segundo punto? No, ¿estamos explicando bien? Sí. Ok. El segundo punto dentro de la cultura matrimonial judía es la búsqueda de la novia y la ceremonia de bodas. Entonces, ustedes van a poner en la parte A lo siguiente: la búsqueda. Ok, uno de los momentos más emotivos de una ceremonia o de todo el acto matrimonial judío tenía que ver con esto precisamente, con la búsqueda. Los judíos tratan de ser muy alegres en las ceremonias, y lo que sucedía durante la búsqueda era que el novio organizaba una procesión nupcial, se llamaba así, una procesión nupcial. Iba con sus amigos, con vecinos, con conocidos, se traía al perro, al gato, a todo el mundo, y emprendía una procesión desde donde él vivía hasta la casa de la novia. Entonces habían panderos, iban de fiesta, iban gritando, iban bailando, porque lo que sucedía es, ya después del pago de la dote, ya después de que se cumplió el desposorio, lo que correspondía, ¿qué era? Casonearse, ¿verdad? Eso es lo que correspondía. Entonces emprendía una procesión, la procesión nupcial, y ahí iban contentos por las calles del barrio, gritando, bailando, danzando, hasta llegar a la casa de la novia. ¿Para qué? Para recoger a la novia y llevársela a su casa, incluso a la casa de su propio padre, porque era ahí donde se suponía que esa mujer iba a vivir. Entonces ese novio, en medio de gran alegría, se iba danzando, etcétera. Y nosotros podemos ver que esta costumbre está en la Biblia. ¿Alguien me puede decir dónde está? ¿Alguien ha leído la parábola de las 10 vírgenes? Ahí está. Ahí está esa procesión nupcial. Ahí se describe qué es lo que pasa ahí con ellas. Estaban esperando, ¿a quién? Al novio. Estaban esperando al novio. ¿Qué les pasó a las vírgenes? Se durmieron. Ahí está retratada esa parte, porque el novio tenía que llegar a buscar a la novia. Y entonces en esa procesión, en la parábola de las 10 vírgenes, el novio se atrasa, y ellas, las 5, miren, se durmieron. Y después dice el texto, y cuando llegó el novio, ¿qué pasó? Bueno, ustedes conocen esa historia. Ahí en esa parábola se está retratando esta parte de la procesión nupcial. Cuando el novio llega con una algarabía, con una fiesta, con la discomóvil detrás, llega a recoger a la novia, porque era un tiempo de mucha alegría. Ok, entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, Cristo es representado como el novio que llega tarde. Y en el Nuevo Testamento describe la relación de Cristo con su iglesia, por supuesto, según esas costumbres. El novio, que es Cristo, viene en busca de su novia, que es ¿quién? La iglesia. Si nosotros estudiamos bien la parábola, lo que nosotros encontramos es que el tema que debemos de tener presente es que la iglesia tiene que estar preparada. Preparada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el novio viene a recoger a la novia. ¿Me entienden? En cualquier momento viene a recoger a la novia. ¿Cuál es nuestra respuesta como la novia de Cristo? Es anhelar que el amado venga por nosotros. Ese es nuestro anhelo. Apocalipsis 22:7. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven. Y el que escucha diga: ven. La iglesia tiene que tener un anhelo en su corazón para esperar el encuentro de su amado. Hermanos, nosotros tenemos que esperar con un gran ardor, una gran gracia en nuestro corazón. Tenemos que esperar que el novio venga. Por eso es que el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, ven pronto. Estamos esperando al Señor. Así debe vivir la iglesia, con esa expectativa. Porque si somos la novia, lo que queremos es tener el encuentro con nuestro amado, y pronto. Este es el anhelo que debemos de tener. Pero ahora, el otro paso importante es ya propiamente, van a poner en el punto B, la ceremonia de bodas. Ya vimos la búsqueda que tiene que ver con la procesión nupcial, donde el novio va a la casa de la novia a recogerla para llevarla a su casa. Y luego viene la ceremonia de bodas. Este es el momento más esperado para la novia. Una vez establecidos ya en la casa del novio, tenía lugar la boda. Y las costumbres judías decían que los novios tenían que estar invitados, o dentro de los novios habían dos invitados muy importantes que se llamaban los amigos del novio. La novia llevaba la amiga de la novia y el novio llevaba el amigo del novio. Hoy, ¿cómo le podríamos llamar ese? Sí, casi igual, ¿verdad? Se maneja hoy, muy parecido. Sí, como padrinos, pero más que padrinos, es como se llamaban los amigos del novio. Los mejores amigos, digamos. Entendiéndolo dentro de nuestra cultura, son los mejores amigos. Estos personajes cumplen una función importante. Estos personajes tenían la responsabilidad de que cuando se casaban, ve qué delicado es esto, ¿verdad? Cuando ya se casaban, ellos acompañaban a la pareja a la cámara nupcial. No puedo explicar, porque usted es adulto, usted sabe qué sucede en la cámara nupcial. No voy a entrar en detalles, ¿ok? Usted entendió, llamita, sí, que me está viendo así como, explíqueme porque no entiendo, ¿verdad? Ok. Ustedes podrían imaginarse qué sucede en la cámara nupcial cuando la pareja llega. Los amigos del novio no se metían ahí con la novia y el novio, ¿verdad? Ellos estaban en lo que estaban, pero ellos tenían que verificar la virginidad de la novia. Cuando ellos terminaban ya el acto, los amigos tenían que, la mujer tenía que confirmarles a ellos su virginidad. Esa es la función de los amigos del novio. Es decir, una función bien delicada. Segunda de Corintios, que fue el pasaje que nosotros hace un momento leímos, representa a Pablo como un amigo del novio. Pablo aquí representa el amigo del novio. Los prometí como una novia pura a su único esposo. Esa es la función que Pablo está asumiendo acá. Ahora bien, en el programa escatológico de Dios, escatológico quiere decir acontecimientos finales. La boda tiene lugar después del tribunal de Cristo. En el libro de Apocalipsis se nos habla de este emotivo momento cuando Cristo y su amada celebran la ceremonia de bodas. Y esta ceremonia de bodas está descrita en Apocalipsis 19 del 6 al 9, que fue lo que nosotros leímos al principio. Según estos versículos, esa boda que se va a realizar el Señor con su iglesia será un día de gran alegría. Eso lo dice el versículo 6 y 7. Luego dice que se muestra a una novia que está totalmente preparada. Dice, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. Y el mismo Juan nos dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿no? Y también se presenta a una novia bella, vestida de lino fino y resplandeciente. Entonces, vemos que la iglesia aquí en Apocalipsis está bellamente adornada, bellamente vestida y está lista para ese momento. Y el último paso dentro de toda la costumbre del matrimonio es el punto C, el hogar de la novia. El hogar de la novia. Dentro de la cultura, el novio era responsable de proveerle a la novia ¿qué? Un hogar donde vivir. Eso le correspondía al novio. Hoy la cultura nuestra ha cambiado un poco, ¿verdad? Hoy se comparten gastos, etcétera, pero en la cultura de Israel era el novio el responsable de proveer hogar, de proveerle a esa novia alimentación, proveerle cuidado, proveerle protección. Eso estaba ya casi que instituido dentro de la cultura judía. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre era el responsable, el novio era el responsable de hacer estas cosas con la novia, nosotros vemos a Cristo y vemos que Cristo exactamente ha hecho eso con nosotros que somos su iglesia. Él dice, mientras caminó aquí por la tierra, dijo estas palabras: voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Cristo está preparando ese lugar para poder ir nosotros y estar con Él, donde nos va a proveer cuidado, nos va a proveer protección, nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos por una eternidad. Por una eternidad. Dice Apocalipsis 21 del 9 al 11, dice: se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas, me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 75 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el deudécimo con amastita. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Lo que acabo de leer, hermanos, es el lugar donde usted y yo vamos a vivir. Ese es el hogar que el Señor ha preparado para que nosotros vivamos con Él por una eternidad. Por una eternidad. Es un hogar que dentro de su gloria ya Él tiene preparado, y nosotros solamente estamos esperando que el Señor venga por nosotros, podamos contraer matrimonio con el Señor, porque Él ha sido fiel y este tiempo nos ha hecho esperar ese momento tan glorioso, y entonces podemos decir: todo lo que ustedes tienen en el punto 3, todo lo que ustedes tienen en el punto 3 describe este hogar. Punto número A. Ah, bueno, aquí está la corrección. Es Apocalipsis del 19 al 27. Del 19 al 27. Van a corregir en el punto 3. El hogar de la novia dice Apocalipsis 19 del 6 al 9. No, vamos a llegar hasta el 27. ¿Ok? Pónganle ahí un 27, nada más. Ok, la parte A. ¿Cómo es este hogar? Según lo que acabamos de leer. Es un hogar que desciende del cielo. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde vamos a vivir nosotros con el Señor? ¿Y dónde va a estar la Nueva Jerusalén? ¿Qué dice? ¿Qué es descender? Que como dijo un hermano a una vez, a Juan Stan estaba explicando este texto, y le dijo un hermano en un lugar rural: hermano, significa que desciende para abajo. Sí, correcto, desciende para abajo, exactamente, desciende para abajo, viene abajo. Ok, entonces es un hogar que desciende desde el cielo. El punto B es un hogar resplandeciente, versículo 11, usted lo va a confirmar con su Biblia cuando llegue a su casa. Es un hogar resplandeciente. El punto C es un hogar protegido, versículos del 12 al 14, un hogar protegido. El punto D, un hogar amplio, versículos del 15 al 17, un hogar amplio. De la parte E es un hogar construido de oro puro, construido de oro puro, versículo 18. Parte F, un hogar hermoso. La parte G, un hogar donde Dios es el templo. Y los otros puntos son el G y el I, no 8 y 9, como está ahí. 8 y 9. Esos puntos los van a descubrir en la discusión grupal, ¿ok? Esos dos puntos. Muy bien. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo que no entendió? ¿Hay algo que no le calzó? ¿Hay algo que no comprendió? Ese es el momento. ¿Cómo vamos? La pregunta más grande es: ¿la iglesia se ha comportado realmente como una novia? ¿Está usted como la novia de Cristo, esperando, ya preparada, con el vestido ya listo para casarse con el novio? Bueno, esas son algunas preguntas que van a responder ustedes en la discusión grupal. Hoy tenemos un buen tiempo para discutirlo.